Solo me voy con mis amigos, que nos vamos a la cancha. Después nos quedamos en un bar a tomar una cerveza y cruzando avenidas y calles oscuras, buscando una bailanda, preguntando a tachero y a algunos travestis donde reina la pachanga. Me rajo con los vagos de al lado, que mambo no pegamos ningún bailar. Es viernes por la noche, nadie tiene coche, pero ninguno se queda sin bailar. El sábado me rajo con los vagos de al lado, que mambo no pegamos ningún bailar. ¿Y qué te parece si nos vamos a bailar por media luna? Me rajo con los vagos de al lado, que mambo no pegamos ningún bailar.